masacre de Virginia. Lo que nadie dijo. Crónica de un fracaso anunciado. Cuando la justicia no actúa de oficio, de beneficio para unos pocos. Un expresidente en apuros. La laicidad en entredicho. Congreso de genios creativos al servicio del país. Uruguay, la próxima Sodoma. El oficio más viejo del mundo florece en Fray Bentos. Monóculo inspecciona en situ la situación. Un uruguayo que fue por lana y quedó trasquilado. Y además, Monóculo gol. La potencia futbolística se hace presente en un campeonato alicaído y le da interés y audición. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo. Bueno, arrendamos comienzo una edición más de Monóculo, un poco accidentada al comienzo, pero bueno. Y llena de preocupación. Exactamente, porque creo que además de los accidentes que se provocan a nivel técnico, lo más importante es lo que nos está pasando como país. Muchas novedades y todas muy, muy, muy, muy, malas. Mucho importantes. Y son malas. Importantes y la mayoría malas. Yo diría que en un balance da negativo, dan números rojos. Es un número negativo. En la sala, aparentemente no sabemos bien por qué, pero hay una falla en la sala de chat de la página de Monóculo, y nosotros convocamos a la gente que está escuchando el audio a través de Steadcam, o sea, a través de la cámara. Nosotros vamos a suspender la emisión del audio a través de este sistema y les decimos que se dirijan a www.monóculo.com y ahí hay un logo, un reproductor que dice MI Radio, y de esa forma se les dispara el Winamp o el reproductor de su preferencia que recoja la configuración. No diga dispara porque se van a asustar. Estamos en un momento, estamos en un momento particular. Muy sensible. Se abre el reproductor y pueden escuchar sin ningún corte de audio, ya que este sistema, si bien es maravilloso y fantástico porque ofrece que ustedes puedan ver a quienes hacemos esto, no siempre es todo lo efectivo que uno quisiera. Es mejor, es perfectible. Uh-huh. Yo no sé. Está bien, no tenemos acople interno. También nos apuntaba Andrés Mastrangelo a través del Messenger. Quienes quieran pueden agregar a su lista de contactos a monóculo@gmail.com, a su lista de contactos de Messenger. Nos decía que puede ser Sodoma y Modorra en la situación de Uruguay. Y es verdad, también es apropiado lo de Modorra. Sí, pero lo de Modorra no me preocupa, porque creo que es cuando uno termina de hacer las cosas y las hace bien, uh-huh, y viene una modorrita. Lo mejor es dormirse inmediatamente. Claro. Para reponer energía. Pero es una observación digna de tener en cuenta, uh-huh, y la estudiaremos. La estudiaremos. Por ahora el tema es Sodoma. Por ahora es Sodoma. La modorra viene sola. Viene sola. Es que no hay modorra si no hay Sodoma. Ese es el problema que tenemos más grave de todo esto. Pero bueno. Bueno, vio cómo dio para todo este rato una pequeña intervención de un oyente. Tomando en cuenta lo que puede escribir un oyente, que siempre decimos, ustedes están del otro lado, no son los protagonistas somos nosotros, los roles están bien definidos, pero también pueden aportar algo, claro, por increíble que les parezca. Yo digo, pero estos dos genios, ¿me van a tomar en cuenta yo siendo un humilde mortal? Sí, sí. Sí, es posible. Vamos a tomar en cuenta. Sí, es posible. De ahí a que mencionemos es otra cosa. Muchas veces optamos por omisión. Preferimos no decir nada, porque para hablar mal de un oyente es preferible callarse. No, y también muchas veces algún oyente ha tenido una gran idea y nosotros, para no avergonzarlo, para que no se sienta mal, porque decir, se quemó la cabeza con esto. Estoy por arriba de estos muchachos, qué horrible. No decimos su nombre y la tomamos como idea nuestra. Nos apropiamos de la idea para beneficiarlo a él. Exactamente, porque además creo que quien aporta una idea lo hace en un gesto de desprendimiento. Por supuesto. O sea, ¿qué cosa más fea que después uno quiera otorgarle partido por eso, si lo está haciendo? Sería como querer cobrar por eso. Y sería muy feo. Muy feo. Muy feo. Nosotros no nos interesa. Ustedes sí pueden hacer aportes económicos a través de www.monóculo.com en los avisos que se despliegan en el inicio. Cliquéenlo hasta más no poder. Y son, le digo, pues los he estudiado. Son muy interesantes. Muy interesantes. El aviso de Fripur. El de Fripur me encanta. Me encanta. Y yo lo trato de mirar todos los días. Y ojo, que hay uno que vi hoy de ofertas laborales. Eso, no sé para quién le puede interesar, porque en Uruguay no hay nadie que no trabaje. Es que deben ser empresas que están desesperadas por conseguir gente. Sí, quieren contratar uruguayos para trabajar en cualquier lugar del mundo, justamente. Sí, claro, obviamente. Un uruguayo brilla en cualquier parte del mundo. Sí, ¿no? Por su honestidad, su capacidad y todo. Su profesionalismo. Y su cultura general. Exacto. Eso es lo más importante. Exactamente. Eso es lo que nos hace sentir orgullosos. Sí. Orgulloso de ser uruguayo. Tenemos gente, por ejemplo, está Camaleón, que no lo identifico, en la sala de Steve Camp. Camaleón, desplácese sin problemas a el Winamp, porque ya le digo, nosotros en minutos vamos a suspender el envío de audio a través de Steve Camp. Hay que decirle varias veces. Zoraide dice que sigue saliendo. Todavía no lo cortó. Y todavía se lo cortó. ¿A ver qué estamos hablando? Ay, Dios mío. Pero no podemos hacer dos cosas a la vez. Es increíble. Por otro lado, bueno, aportes económicos, hablen con García Pinto, que tiene ganas de repartir plata ajena. Dice Mastrangelo. No es plata ajena. Es plata de todos. Plata de todos, es de nadie. Sí. Ajena es cuando es de otra persona. Exactamente. Pero cuando es plata de nadie, no es ajena. No veo el motivo de crítica. Vamos a hacer una cosa, Warren. Yo lo invito. Usted haga así, mire. Acá. Y acá suspendemos. En este momento suspendemos. Lo están viendo por cámara. En este momento Flavio está suspendiendo. A ver, ahora ya. Bueno. Suspendemos. Ah. Y la oyente Radiotón oficial está escuchando por Winamp. Realmente, a veces uno se pregunta si no es claro del todo y se da cuenta que no lo es. No, muchas veces uno da por sentadas una cantidad de cosas y no se puede. Hay que explicarlo todo hasta el último detalle. Nunca hablar mal de una oyenta, es verdad, jamás. Jamás lo hicimos ni lo volveremos a hacer. No, para nada. Bueno, ahora sí, entrando un poco en tema, Warren, porque esto quería un poco darle la posibilidad a la gente de explicarle cómo funcionaba para que se provoque, se hilvane esa conexión neuronal y estemos con la gente en StickCamp. Tenemos una semana llena de noticias y, como usted dijo, feas, pero de hondo contenido humano también. Sí, también hay que tener en cuenta lo siguiente. Son noticias feas, pero nos dan la oportunidad, por lo menos a nosotros y a los que nos escuchan, de repensar la situación y de ofrecer soluciones. De eso se trata. Aprovechar las crisis para la filosofía oriental. La oportunidad. La crisis es una oportunidad. Es una oportunidad. Ya lo dijo Millor. ¿Lo dijo? Un filósofo oriental. Oriental, es verdad. Y bueno, y nosotros queremos brindarle a toda nuestra audiencia esa oportunidad de que vean dentro de sí mismos, a ver qué pueden aportar para solucionar toda esta sarta de desastres que vamos a comentar nosotros. Exactamente. Hay una máxima que nosotros siempre empleamos, que es no pidas, no preguntes qué puede hacer Monóculo, sino qué tú puedes hacer por Monóculo. Es verdad. Es un poco eso. Pero nosotros en este momento, en este espacio, que nosotros ahí sí hacemos por la gente. Y si haremos, ¿eh? ¿Le parece? No sé si quiere escuchar algo de música, después entrar en temática. Un poquito de música y después arrancamos con toda esta temática. Bueno, vamos entonces a escuchar un poco de música y luego continuamos. Sí. Por eso votaremos por la vida. Palabra de honor. 94, el voto que mejor sirve a Pacheco. Vieja, tené las patas heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Bueno, un poco para entrar en clima, entrar en lo que vamos a mencionar en la continuación, la madre patria, ¿no? Las mejores exponentes de la clásico, madre. La clásica música de la madre patria, de lo mejor que ha producido en toda la historia. Exactamente, sí. Creo que estas dos hermanas, Azúcar Moreno, fueron y son las abanderadas a nivel internacional de la música de España. Sí, totalmente. Dominan todos los géneros, desde los géneros andaluces hasta los del norte. Y además lo hacen lindo. Lo hacen lindo porque lo hacen moderno. Exactamente, y tanto lo pueden disfrutar niños como personas adultas también. Es verdad, y también hacen ritmos latinoamericanos, porque también. No hay que olvidarse que hay una Hispanoamérica. Exactamente. Hace 500 años que estamos. Hace 500 años que estamos ahí. Y son. Yo qué sé, para mí, yo tengo una foto de ellas en el baño. En el baño, bueno, aquella que estaban con una con la otra. Sí. Más de una oportunidad quise ver si me la regalaba o me la prestaba, por lo menos. Me han inspirado en momentos inolvidables. Qué increíble. Bueno, lo concreto es que se está llevando a cabo en la madre patria la negociación. Ya terminó. Sí, es verdad, ya terminó. Terminó antes de empezar. Era como un formulismo realmente. Nosotros el viernes pasado habíamos mencionado la participación estelar de Luis Hierro López. Para mí, un vicepresidente... Warren no coincidía con esa descripción, decía que es Nin Novoa, cosa que yo no estoy negando, sino que yo para mí son dos vicepresidentes. Pero bueno. Bueno, vicepresidente. Pueden ser dos, puede ser. Hay que verlo, ¿eh? Hay que ver la letra chica de la Constitución. Pueden ser dos, ¿cómo no? Porque, vamos a decir la verdad, el profesor Hierro López ha sido un vicepresidente de lujo. Un ejemplo digno de ser seguido. Es que no ha habido ningún otro vicepresidente de Hierro López como él, ¿eh? No, ni ninguno que estuviera casado con una periodista radiofónica tampoco. Tampoco se daba ese caso. Pero bueno, lo concreto es que, como decimos, es un matrimonio interracial, por otra parte. Sí, es verdad. Y ella es la periodista. ¿Y qué periodista también? De las que no van quedando, ¿eh? Algo habrá pasado porque no están quedando más. No. Lo que decíamos, se reunía con un muy buena voluntad de parte de el rey, nuestro rey Juan Carlos. Se había nombrado a un negociador para que un poco pusiera las cosas en su lugar, para tratar de aclarar y reconciliar las posiciones entre dos gobiernos, porque no, los pueblos nunca estuvieron enfrentados. No. Dos gobiernos, como el argentino y el más importante, el uruguayo. Claro. Esta tarea demoró, llevó un tiempo, hace un tiempo que está en la cartera del español, que ahora no me acuerdo. El facilitador. El facilitador, no me acuerdo del nombre, pero tampoco importa. No importa, es un español más. Es un gallego más. Un amigo. Exactamente. Podría bueno, ser dueño de un bar, no hay problema. O tener un ómnibus. O tener un ómnibus. Bueno, después de un buen tiempo de idas y venidas, los cita a delegaciones de Argentina y de Uruguay que se hicieran presente en la Madre Patria, cosa que automáticamente acataron. Ya arrancamos mal. Bueno, porque esa es la situación. La lógica. Hay 3 o 4 uruguayos, 3 o 4 argentinos, uh-huh, un español. ¿Qué tiene que hacer? Que venga para acá. Es verdad. No, se podría abaratar. Podemos juntar en Paraguay, por ejemplo. Ciudad del Este, me gustaría. Puede ser. Uh-huh. Pero no. Tenemos que ir, y en su vida. Que es más caro. Que es más caro para la España. Ya arrancamos mal. Después, esa es lo primero, esa es la situación. El equipo negociador de Uruguay, de las figuras más destacadas, estaba la bella, escultural. Maravilloso. Sex symbol de Uruguay, Alicia Torres, uh-huh, el canciller Cacano, uh-huh, y el padrino de los asesores presidenciales, Gonzalo Fernández. Es verdad. El día que, así como en Uruguay hay una Miss Uruguay, uh-huh, que es Julia Moller, sí, hay un asesor presidencial. Gonzalo Fernández, para siempre. Para sea siempre. Cual sea el presidente, es sea que cual yo sea creo su que, yo creo que en nació este momento para ese puesto. Es ideal. Sí. Y para mantener también su estudio de abogacía. No desatender una cosa por otra. No, sí tiene capacidad para todo. Le sobra. Sobra. Lo concreto, bueno, es que llegaron ahí y está bien, la delegación está bien, pero no para la magnitud del problema que estamos enfrentando en esta situación. Es bueno que la audiencia lo sepa, quizás no lo maneje. Sobre todo en política internacional. Hay pesos pesados y hay pesos livianos, pesos mosca. Y acá para esta negociación se necesitaban pesos pesados. Y acá los tienen. Los están viendo. Los están viendo. Ahí estamos. ¿Somos dos? Ahí está. Dos. Además dos hubiera pesos. Sido mucho más barato. La delegación. Porque hasta llegado el caso dormimos en la misma habitación. Ya lo hemos hecho varias veces. Y hasta en la misma cama. Sin problema. Sin ningún tipo de problema. Yo duermo para la derecha y usted duerme para la izquierda. Claro. Guarden, eso está clarísimo. Lo concreto es que, bueno, no nos llevaron. Y pasó lo que tenía que pasar. Y no pasó nada. No pasó nada. O sea que todo está como antes de ir. Porque ahora sí se inició una etapa de diálogo. Yo creo que Uruguay no está para diálogos. Posición era esa en el momento de negociar. Nosotros no vamos a mover la planta y no vamos a dialogar nada. Ya habíamos cedido bastante terreno con la declaración de Tabaré Vázquez de hace un tiempo que había dicho que él no iba a permitir otra planta de celulosa en el río Uruguay. Y eso que había miles de ofrecimientos para instalar plantas en Uruguay. Sin embargo, rechazó la inversión internacional. Y además ofreció el monitoreo conjunto. Ofreció el monitoreo conjunto que no fue tomado en cuenta por los ordinarios argentinos. Y lo decimos así para establecer las cosas claras. Ordinario no quiere insultar ni calificar mal a nadie. Es un adjetivo. ¿Cuántas veces uno dice una reunión ordinaria? Claro. Y sin embargo no había ninguna mala educación en esa reunión. Exactamente. El caso, lo concreto es que esta gente fue y vino. Una especie de turismo, le debía decir. Un turismo pago. Turismo caro para todos los uruguayos. Sí. Teniendo gente que estaba dispuesta. Es más, habíamos ofrecido ir a la negociación, transmitirla en directo, que ninguno de ellos no supimos nunca que se habló. Nunca se supo. Ni se sabrá jamás. Y quedarnos de repente hasta 3 meses para un poco. No, porque además podíamos conseguir el pasaje de baja temporada. Para ahorrar más. 2 meses. Por eso. Estos no, fueron en primera. Ahí va. Ahí está. El primero es que lograron. Fueron descansados, como unos reyes. Y ahí no hay altura. No hay ese problema. Tenían que adaptarse al terreno. Y bueno, nada, no lograron nada. ¿Por qué? Por olvidarse, quiero imaginarme que sin intención, de los que realmente debían estar ahí. ¿Qué somos? Y volvemos a decirlo por si queda alguna duda. Nosotros, amigos, nosotros. ¿Cuántos cursos de relaciones internacionales tenemos? ¿Y cuántas veces vimos la película El Negociador? ¡Miles! ¡Miles! Y entonces, creo que estaba... Era para nosotros. Nosotros no quisimos hacer bandera porque quisimos que actuaran por su propia iniciativa. Claro, es que jamás se me ocurrió, sinceramente, si a mí se me hubiera pasado por la cabeza dicho... la posibilidad de que no nos encargaran ese trabajo, hubiera hecho alguna gestión. Es que no entra en la cabeza de nadie, no entra en la cabeza de nadie. Pero bueno, así sorpresivamente salió así. Quizás... se confiaron en la belleza de... Yo creo que apostaron a eso, a la seducción. Y que quedaran, claro, deslumbrados los porteños, pero el porteño vio que prácticamente no ve mujer que no sea la argentina, ¿no? Y se niegan, ¿eh? A ver, aunque sean hermosas, como el caso de Alicia Torres. Sí. Bueno, una pena, un partido perdido. Tiempo perdido, y además. Tiempo perdido, y ahora barajar y dar de vuelta. Exactamente. Espero que ahora... los muchachos tengan mejor memoria y sepan quién tiene que hacer cada cosa. Esperemos. Vamos a hacer un corte mínimo, Warren, y entramos en otro tema que sacudió. Es candente. Que sacudió la semana. Dejen de festejar. Llegó Monóculo. Tema candente que hablamos, digo, fuimos los primeros que dimos la noticia al aire, pero no fue tomada en cuenta la primicia y se la atribuyó a un periodista de CBS. Nosotros lo dijimos antes que pasara. De verdad. Yo quisiera que la audiencia, si tiene dudas, bajara con el botón verde. Eso. El programa del viernes pasado, donde nosotros ya alertábamos sobre la posibilidad de que un surcoreano atentara contra la vida de varios uruguayos en la Universidad de Virginia Tech. Exactamente, y sucedió. Lamentablemente sucedió. Sucedió lo que habíamos anunciado, un loco, un demente. Después... Tengo un matiz sobre eso de demente, ¿sí? Pero esa es la versión oficial. Uh-huh. Arremete en una universidad, mata a 33 personas, uh-huh. y ahí Monóculo tenía un brigadista. Y es bueno destacarlo porque cuando nosotros tuvimos que criticar a los brigadistas porque no cumplían su función, lo hicimos. Uh-huh. Pero cuando hay que destacar la tarea, también lo estamos haciendo, como es este el único caso. Es verdad. Este brigadista, del cual no voy a decir el nombre, lo sabemos, pero ustedes también. No vale la pena. Salvó a cientos de estudiantes. Uh-huh. Que están haciéndose vivos, el muerto. Que están vivos. Vivos y coleando. Haciéndose él el muerto, arriesgando su vida frente a este sanguinario depredador. Uh-huh. Yo quiero creer que el presidente Bush, nuestro amigo George Bush Jr., le entregará este valiente la medalla de honor. Lo primero que tenía que entregarle es la ciudadanía, que eso lo ayudaría también. No, no se murió. La ciudadanía es para los que se mueren. Por ejemplo, ese peruano que se murió. Ese está hecho un rey. Ese, toda la familia que entraron de ilegales ahora son ciudadanos. Es verdad. Y eso que lloraban para la cámara. Sí, en el fondo, en el fondo estaban contentos. Estaban contentos porque son toda una gente horrible de fea. Y están en televisión. Y ahora van a poder trabajar y vivir en Estados Unidos, que es lo que todos nosotros que vemos en la pantalla el aviso de Green Card y que nos anotamos para el sorteo y nunca salimos. Es verdad. Y a ellos, en un momentito, ya, sin trámite, sin complicaciones, les sale. Bueno, a este uruguayo no sé si se le van a dar la ciudadanía. No creo. Pero sí, la medalla de honor por su valor. Por haber salvado. La entereza. Yo creo que acá. Yo que sé, tantas cosas. Discúlpeme, Warren, que lo interrumpa, pero creo que acá Uruguay ya tiene antecedentes. Para los más memoriosos, hace unos cuantos años existió otro héroe del Río de la Plata que llamado Gómez Fin. Es verdad. Que ante un copamiento, una situación de ribete similar, si bien no es lo mismo. A un copamiento de terroristas en una delegación diplomática, el uruguayo, en un acto de valor sin igual, corrió y atravesó un vidrio y saltó al vacío un piso para abajo y se escapó corriendo, sin medir consecuencias. Si los terroristas decidían matar a todos los demás o lo que fuera, a él no le importaba. Lo importante era demostrar su valor. Y lo hizo, como oriental. Exactamente. Ahora creo que en este otro caso estamos como elaborando una estrategia. En ese momento no existía Monóculo. Después nosotros lo llamamos a Gómez Fin a felicitarlo. Y nos explicó una cantidad de cosas. Y nos lo integramos. Uh-huh. Ahora con esta actitud de hacerse el muerto, creo que estamos como haciendo un perfil de uruguayo en el extranjero, porque además esa viveza sucede en el extranjero. Acá no, porque el otro no nos achicamos. El otro sabe, porque es un uruguayo. Acá no lo va a engañar tan fácilmente. Pero inclusive es tan grande la capacidad de este brigadista que en contados instantes le enseñó a una norteamericana. Uh-huh. O sea, estamos hablando de uno de los seres más opas que hay en el mundo. El planeta. Hacer lo mismo. Y la gringa se hizo la muerta y no pasó nada. Y se salvó también. Y más, reitero, cientos de estudiantes. La acción del uruguayo impidió que el coreano siguiera matando. Es que algunos hasta se murieron. Se tomaron tan a pecho el rol del uruguayo que hasta se murieron. Es verdad. 33. Sí, y de ese salón eran 15. Sobrevivieron dos. Los demás se impresionaron tanto que se murieron. Exactamente. Creo que estamos tallando bien. El Uruguay está tallando bien, sí, a nivel internacional con este tipo de acciones. No sé si están lo reconocidas que merecería. No, seguro que no. Porque el Uruguay no necesita que nadie le reconozca nada. Porque es Uruguay. Ya está. Tiene un valor agregado. Sí, extra. Ya está. Pero usted me va a decir que yo le vengo con la teoría de la conspiración y no sé qué, pero yo le voy a dar unos datos nada más. Uh-huh. Tenemos en las Españas el diálogo entre Uruguay y Argentina sobre la planta de Bosnia. Uh-huh. Y acá aparece un, entre comillas, loco. Yo le adjudicaría la teoría del tirador solitario. Que es demoledora. Que ataca aparentemente sin razón y mata a diestra y siniestra en una universidad en cuya nómina revisten tres frayventinos. La mayor concentración de frayventinos fuera de frayventos, es verdad. No creo que sea casual. No creo que sea este coreano. ¿Será coreano? No sé, porque usted vio que el argentino Le dice negro a cualquiera que no sea albino. Uh-huh. Coreano le dice... Los tintoreros son todos coreanos. Sí, sí. Pero, ¿no será este coreano un invento de los medios? ¿No habrá un argento atrás de todo esto o más? ¿Qué? Recordemos que ellos tuvieron una dictadura muy cruel y que hay mucha mano de obra desocupada. Es verdad. No sé, yo... La dejamos ahí. La dejo ahí. Tremendo. Tremenda denuncia también, Warren, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Acaba de llegar, amigos, Peggy Sánchez. Un aplauso. Un poco más. Yo le pido a todos los plomazos que están hablando acá que pasen a la sala de chat. Sí, no, le voy a pedir, Peggy Sánchez, no abre el Messenger ahí con la dirección de Monóculo, así yo me desentiendo del problema y no tener que atender. Porque es increíble cómo molestan la gente cuando no tiene nada que hacer. Tienen las manos inquietas. Sí. Entonces les gusta escribir y escribir y escribir. ¿Qué le escriban a Peggy Sánchez? Claro. Peggy Sánchez ya tiene todas las frases ya escritas, hace copia y pega, y nos mantiene entretenidos. Y claro, de eso se trata. Ahora, es yo, un yo momento quisiera, entretenido. No se ve probablemente por la cámara, pero quisiera que la gente pudiera ver la actividad de Naftalina, que parece una tarántula en celo. Toqueteando teclas, haciendo cosas que son para otra persona. Sí. Bueno, la otra persona está en Italia y no sabemos. Y Angélica Toro, ¿qué se sabe? Y Angélica Toro hemos perdido contacto. No sabemos realmente qué ha pasado con ella. Nos preocupa un poco, ¿no?, la situación. ¿Está desaparecida? Está desaparecida en acción. Bueno, capaz que todavía tenemos que investigar el caso. Bueno, vamos a ver. Es media pícara también, ¿eh? Sí. Sí, vamos a decirlo bien. Vamos a decirlo bien, en vamos media pícara. Vamos a decirlo bien. Bueno, Mastrangelo clamaba por Peggy y está ya Peggy. ¿Mastrangelo será algo de un profesor de canto de la Escuela Brasil que se llamaba Mastrangelo? Qué buena pregunta para Mastrangelo. Vamos a escuchar un poco de música, Warren. Hablando de música, ¿vio? Como todo engancha, ¿eh? Les Archilives, l'IFM, 12 heures de concert exclusif. Mortchiba à la boule noire. Thank you. Merci. Okay, let's see. Crashing. to stand up strong, waiting for you takes so long. Shadows leave us standing naked, we can't fake it. Oh, let me see all of the places that I can be. Oh, let me know all of the places where we can go. Oh, let me see all of the places that I can be. Oh, let me know all of the places where we can go. Thank you. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. Tutto grande discordia. Son las 9 de la noche y 56 minutos. Tutta grande discordia, decía la canción, y bueno, y más que apropiada. Sí, estaba pensando una cosa. ¿Se acuerda que mi primo Cucurulo quedó en pasar por acá con sándwiches y eso? Con empanadas. Nunca más. Él prometió un domingo, de todas formas. No se comprometió un viernes, pero podría ser los nunca dos días. Nunca se fijó... Sí, puede ser. ¿Por qué no? Puede venir el viernes, puede venir el domingo, no hay problema. Claro. Los estudios están abiertos. Todo a ese tipo. A lo mejor se abre la puerta, se recibe, se cierra la puerta. Se cierra la puerta, se le agradece. No, se le agradece. Siempre. Lo cortés no quita lo valiente. Exactamente. Nos pregunta Camaleón, ¿alguien me puede explicar la diferencia entre sombras chinas y las sombras uruguayas? No son sombras chinas, son sombras chinescas. Son sombras chinescas, exactamente. Las sombras chinas y las sombras uruguayas son prácticamente iguales. Sí. Aunque es diferente porque el sol da de diferente ángulo. Es verdad. Así que no se da lo mismo. La de China es más como sombrita, sin embargo la sombra uruguaya es una sombra firme. Realmente. Pero las sombras chinescas deben su nombre a que fueron originadas justamente en Chinesia. En Chinicia. Claro. Chinicia. En Chinicia. Y este, que es una civilización muy anterior y mucho más atrasada que la uruguaya. Más vieja. Claro, lo único que ha quedado de esa civilización son esas sombras, por eso son sombras chinescas y nunca se comparan con las uruguayas, que son muy superiores. Las uruguayas son otra cosa. ¿Podemos hacer un día una demostración de sombras uruguayas? Sí. ¿Le parece? Mire, acá tenemos una pared que nos puede servir. Mire, ya mismo. Mire. Le hago. Impresionante. Dicen que parece, cuidado. Eso es el perro que muerde. Espero que no tenga rabia. No. Bueno, pero eso es otra cosa. Esto para otro día vamos a hacer. Me gusta el tema de la sombra chinesca. Bueno. Podríamos hacer una función de repente con alguna. Por lo menos una hora entera, una función, una hora de teatro. Teatro negro me gustaría. El teatro hacer. Negro, exactamente. Eso, es una buena idea. ¿No le parece? Vamos a buscar algún libreto adecuado, porque no es cuestión de hacer el libreto también. De todo eso de la literatura, vio que hay ahora uruguaya para niños, que son buenísimos. Y con eso. Algo de Roy Berocay. Roy Berocay o alguna otra. Los Andaluis. Los Andaluin, o no sé qué. Usted va a una librería, dice libros para niños, le tiran de cabeza para ese rincón de porquería. Que porquerías parecen, pero no son. Exacto. Hay que leerlos. hay que entenderlos. Y además son todos políticamente correctos. Está bien. Que bueno. Es muy, muy bueno para el niño que ya vaya aprendiendo a ser una persona políticamente correcta. Es que no se le ocurra otra cosa. Que no piense mucho. Es fundamental. Bueno. Tremendo. Otro temún. Nosotros la semana pasada... Otro ejemplo de cómo la cárcel no está sirviendo... No está recuperando. Porque además a este muchacho le tocaron circunstancias muy extremas de prisión. Que uno diría, ahí sí se recupera. Claro, un aljibe, por ejemplo, durante años viviendo. Y sin embargo, lo mismo que el otro, Sopaboba, va y se pone... A prender fuego las banderas de países amigos. Exactamente. Estamos hablando de Zabalza, ustedes, un carnicero de la zona de Santa Catalina, creo. Un asentamiento irregular que en el programa de nuestro amigo Omar Gutiérrez, dentro de una cantidad de barrabasadas que dijo durante toda la entrevista, como siempre, para corolario de esa nota y para ofensa de propios y ajenos, porque realmente yo como uruguayo me sentí ofendido, procedió a la quema de una bandera de los Estados Unidos. Sí, seguramente el exedil pensó, perdóneme, cuando realizaba esa nefasta tarea, que por su carácter, por su importancia en los medios, por su renombre, su actitud no iba a tener las consecuencias que tuvo para el Sopaboba ignoto que quemó la fotocopia. Y así parecía que iba a pasar, porque los periodistas inmediatamente comenzaron a llamar a jueces y ninguno estaba viendo ese programa. Un tinte de atención para el departamento de marketing de Canal 4, que nadie de la justicia está mirando ve a Omar Gutiérrez. Pero, por suerte, hay ciudadanos de a pie que son los que salvan al país, porque es eso. Es ese el trabajo anónimo, el trabajo constante, que solamente surge el nombre cuando toma notoriedad la tarea. Claro. Y en este caso tomó notoriedad. Es el... militante colorado, no sé si actualmente creo que no ocupa ningún cargo, Aníbal Glodowski. Debería, ¿no? A partir de esto creo que... O está en la corte electoral. No sé si cambiaron la corte electoral. Él estuvo muchos años allí. Quizás siga porque hay cosas que no hay por qué cambiar. ¿Cuando funcionan bien? Claro, si funcionan bien. Las elecciones salen bien. Se hacen. Se cuentan los votos. Se cuentan los votos y ya está. Poco menos. Bueno, hizo la denuncia penal y su argumento es demoledor. ¿Tenemos el argumento? Sí, el argumento es que él hace esa denuncia porque si nosotros no tomamos medidas ante la ofensa a un símbolo patrio ajeno, ¿cómo nos íbamos a quejar si los piqueteros argentinos un día se les ocurría quemar una bandera uruguaya? Brillante. Demoledor. Demoledor, un Einstein de la política. Exacto. Y de la justicia también, porque fue uno que dijo, hasta acá llegamos. Muy bien. Lo concreto es que este señor quemó la bandera, después circuló también en medios periodísticos que no era una copia exacta de la bandera de Estados Unidos, sino que era un símil bandera de Estados Unidos. Yo creo que en definitiva ofende de todas formas. Claro. Ya si se presta la confusión de banderas, ya es una ofensa. Claro. Porque ahí está ofendiendo a la inteligencia del pueblo uruguayo. Es verdad. Además, quienes hemos estudiado los temas de semiótica en profundidad, sabemos que la importancia del símbolo. No importa que la bandera no sea exactamente, porque el receptor, cuando ve Lo que implica. Eso. La implicancia. Implica, entiende que eso es la bandera de Estados Unidos. No piensa que es la bandera de Puerto Rico ni de Uganda. No, es la bandera de Estados Unidos. Y si el público piensa que es la bandera de Estados Unidos, es la bandera de Estados Unidos. Exactamente, es la bandera de Estados Unidos. Lo concreto es que este señor, yo no sé realmente qué trámite tiene ahora en lo inmediato, pero suponemos que sí va a ser juzgado por la justicia como correspondería. Yo quisiera que fuera un juicio público. Sí, en y oral. En Plaza Independencia. Me atrevería sí, yo preferiría decir, techado porque estamos con una temporada medio fea. En el Cabildo. Palacio Peñarol. En el Palacio Peñarol, que está tan abandonado. Está abandonado desde que no sé. Se reúne el Pizza de Té cada tanto y poca cosa más. Poca cosa. Ahí en el Palacio Peñarol me gustaría con jurados, con abogados de esos que hablan. Habría que traer algunos de otro lado, porque acá me parece que no están muy acostumbrados. Quizás podamos aprovechar la gente de los negociadores de la Haya, el plantel del bufete de abogados. Traerlo para acá, ellos sí saben eso. Y algún pelucón de esos que también venga de juez, ¿no? Tal. Porque siempre viste. Claro. Uno no sabe si imparten justicia realmente, pero queda bien. Queda bien. Además, un juez que venga de otro país le da neutralidad. Le da más neutralidad. Sí. Yo creo que es una buena idea. Vamos a ver qué pasa. Lo invito a escuchar otra pieza musical. Escúcheme, yo voy a pasar a lavarme las manos. Ah, mire usted. Y vuelvo enseguida, antes que termine el tema, ya estoy acá. Después pero no ponga música de maricas, porque el último ese del grupo Morcilla. Morcilla, sí. Medio maricotón. Ponga una cosa ¿y esto? Así, Manao, más ruda. De Manaos. Ah, ponga eso. Bueno, vamos entonces a escuchar un poco de música, amigos. Recuerden, www.monoculo.com para que ustedes se comuniquen, para que ustedes participen y agreguen a monoculo@gmail a su lista de contactos de Messenger y también a través de Skype podemos escucharlos desde donde sea ingresando hola monóculo a su lista o buscando monóculo en la búsqueda de contactos de Skype y de esa forma se pueden comunicar. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elles puissent nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana. Incantations de druides et de magie, toute la tribu, le glaive en main, courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres, tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des âmes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine, où l'homme se traîne, à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant, de férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana. Oh, on entendait le son d'une corne. D'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer? Et car la tribu de Dana appartenait à ces terres. Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi. Mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes. Et le long de mes joues se sont mises à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine. Et j'ai rejoint ma femme, mon fils, c'est mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana. Álvaro Alfonso, en el que se establece, basándose en declaraciones del hoy ministro Mujica, que el asesinato del coronel Artigas Álvarez, hermano del expresidente de facto, fue un episodio que en realidad estaba dirigido al propio Gregorio Álvarez. La presencia de Álvarez en el juzgado se sumó a las declaraciones que el juez Charles ya ha tomado a los militares Juan Rebollo, José Gavazo, Jorge Silveira y Armando Méndez, quienes han concurrido como indagados. La acusación que cobra como expresidente Gregorio Álvarez volvió al tapete en esta jornada. El senador Leonardo Nicolini presentó un proyecto de ley que consiste en quitarle su jubilación y eliminarlo de todo registro público donde figure como presidente. El general Gregorio Goyo Álvarez habló como pudo, a su estilo, pero esta vez más desbocado que lo habitual. Los militares nos hacemos responsables de todo lo que nos hacen los subalternos. ¿Se arrepiente o qué significa? No arrepentí, ¿cómo no arrepentí? Nada, no es un mea culpa. ¿Cómo? ¿Se hace responsable de los hechos de la dictadura? Pedí perdón antes de caer de espalda que de rodilla. ¿Qué? ¿Reivindica todo lo hecho durante la dictadura? Antes de caer de espalda que de rodilla. ¿Qué? ¿Reivindica todo? Pedí perdón antes de caer de espalda que de rodilla. Vamos a dejarla ahí. Ese era un poco el clamor de, sensatez, ¿no?, de un presidente. Vamos a dejarla ahí. Y aparentemente no hacen caso a un presidente y la siguen. Sí, a mí lo que me llama la atención es que durante 20 años aproximadamente, uh-huh, el presidente Gregorio Álvarez era una persona buena, pacífica, que y llamado era, presidente, sí, patrón de pastoreo, uh-huh, cuidaba unas ovejitas, una de las actividades más pacíficas que puede hacer un ser humano. El mayor exponente de eso que usted está diciendo era David el Pastor en Titulares en el Ring. Es verdad. Era de los buenos. Era de los buenos, que él venía con la ovejita, uh-huh, luchaba lo que tenía que luchar, pero siempre en la ley. Porque lo atacaban. Luchaba porque lo atacaban. Él no quería pelear. Más que nada se defendía, ¿no? Claro. Y el, yo pondría a David el Pastor en Titulares en el Ring y en la otra punta a Gregorio Álvarez. Y no se me ocurre otras imágenes así más pacíficas. No. Sin embargo, y mire, usted ha traído la figura. Hoy por hoy es como hablar del mercenario Joe. Sí, prácticamente. Cuando se menciona a Gregorio Álvarez se lo hace primero llamándolo dictador, uh-huh, que para eso hay que elegir a un dictador. y no tomar el poder por mano propia. Claro, los dictadores son electos. Exactamente. Ya tenemos. Está en la Constitución. Obvio. Claro. Entonces, no le corresponde ese mote a Gregorio Galvez porque no fue electo por la gente. No. Fue electo por el Consejo de la Nación. El COSENA. No, el Consejo de la Nación era el Consejo de Estado más todos los militares y no sé qué, una cosa así, pero que no eran elegidos por el pueblo. Mejor. Él fue elegido presidente para terminar lo que otros habían empezado. Con ese vacío legal que había. Claro. Y hizo una cantidad de cosas buenísimas. Uh-huh. Y nos dejó esta democracia maravillosa, porque eso la gente se olvida. Sí, tiene memoria. O sea, la gente. El general Gregorio Álvarez nos brinda generosamente este espacio. Este espacio. No lo valoramos. Porque no es que. Vamos a decir la lucha del pueblo uruguayo, los uruguayos en el exterior. Por favor, no hicieron nada, realmente. Y además creo que el uruguayo también, en el momento que tuvo que elegir, motivado por presiones de todo tipo, uh-huh, porque realmente yo recuerdo esos oprobiosos años y las presiones de la gente para que uno votara no, uh-huh, eran realmente insoportables. Y la propaganda. La televisión era impresionante. Reclame tras reclame. Yo no sé quién financió eso. Eso está todavía no se Rusia sabe. Probablemente. Exactamente. Y sin embargo, se ganó por un estrecho margen. Uh-huh. Se ganó, entre comillas, o ganó la opción del no por un estrecho margen. O sea que respaldo. Muchos pueblo, orientales tenían el respaldo. Respaldo del pueblo uruguayo hubo, y yo me animo a decir que habrá, uh-huh, llegado el caso. Porque con el tema de inseguridad que tenemos actualmente, yo no sé si no sería una medida ejemplarizante, el retorno al poder. Pero piense un poco, que usted tiene edad suficiente como para recordar que en esos años uno salía a la calle. Sabía que volvía. Podía salir a las 9 de la noche, uh-huh, sin ningún problema, sin que apareciera ningún cabeza quemada con pasta base ni con nada. La droga no existía. No. Y usted salía, volvía. ¿Qué era lo que no tenía que hacer? Cosas malas. Feas. Feas. Pensar feo. Eso no tenía que hacer. Nada más. ¿Qué necesidad? Exactamente. Pero bueno, lo concreto ahora. Hicimos un poco de historia y escuchamos. Yo no sé si quiere volver a escuchar, porque fíjese quién cuestiona a nuestro presidente. ¿Quién? A ver. Jornada, el senador Leonardo Nicolini presentó un proyecto de ley que consiste en quitarle su jubilación y eliminarlo de todo registro público, dentro público, donde figure. Senador Leonardo Nicolini presentó un proyecto de ley que consiste en quitarle su jubilación y eliminarlo de todo registro público. Quitarle la jubilación para cobrarla, ¿eh? Exactamente. Señor Leonardo Nicolini se metió con la honorabilidad de el gran señor Gregorio Álvarez. Dime con quién andas. Te diré quién es. Es así, ¿no? Es así. Es así. Lo concreto es que ahora, en esta arremetida incontrolada contra Gregorio Álvarez, nuevamente se lo está... yo creo que como amenazando que tiene que la declarar. Él no tiene ningún temor en ir a declarar. ¿Qué va a tener temor si no tiene temor, como escuchamos, en caer de espaldas? Exactamente. O sea que. Y cayéndose de espaldas uno se puede. Y más a la edad de pasar Gregorio, cosas muy horribles. Hay mucha gente que. No, ni siquiera llegó a caerse de espaldas. Hay gente que se sienta nomás. Exactamente. Y ya tuvo problemas. Sí. Lo concreto es que nuevamente están arremetiendo contra Gregorio Álvarez. No sabemos movidos con qué móviles, porque realmente creo que ante todo es, primero, un presidente. Segundo, una persona de edad. Es verdad. Y Uruguay tiene un alto porcentaje de personas de edad. Si esta arremetida, obviamente, no es motivada por la mayoría, sino por unos pocos. Pues sí. Tenemos que tener en cuenta eso. Es una mayoría momentánea. Digamos, circunstancial. Uh-huh. Lo concreto es que ahora lo quieren relacionar con el caso del vino envenenado, que realmente yo acá voy a decir una cosa. A uno le pueden dejar, como nosotros nos han dejado, unas botellas y damajuanas de vino y nunca lo tomamos. No. y no hemos tenido ningún problema. Ningún problema. Se lo hemos dado a diferentes personas como regalo, porque, claro, siempre hay un cumpleaños imprevisto. Y uno se lo saca de un apuro. Tiene, ay, la botella de vino, y le regala. Y bueno, hemos asistido a numerosos velorios, pero a nosotros no nos ha pasado nada. O sea que el vino por sí mismo no es malo. No. Ya lo decía Torrent, otro filósofo. Un gran filósofo de origen español. Ahora, ¿sabe que rascando un poco la cáscara de la noticia, como que los tiempos están cambiando, ¿no? Sí. Ahora tenemos al mejor presidente. Sí. Que es el de ahora, que está ahora, que es Tabaré Vázquez. Obviamente, Tabaré Vázquez. Doctor Tabaré Vázquez. Sí, entonces, yo no sé si no conviene. Quizás sea bueno como cerrar ese capítulo. Arremeterla contra los responsables de la tremenda dictadura que soportó el pueblo uruguayo. Es verdad. Para limpiar. Heroicamente. Estoico. Sí. Estoicamente y siempre resistiendo la fuerza bruta de la dictadura, los apremios. La prepotencia. La prepotencia. Le digo más. Usted no podía estar en la calle de noche reunido besando a una chica. Porque era una asociación ilícita. Era asociación ilícita y se lo llevaban. Y como ahí la clausura de medio que hubo. Oh. Cuando uno no podía expresar, no podía decir lo que uno quería. Claro, la gente se olvida, la gente tiene memoria corta. Es verdad. Se olvida de todo eso. ¿Quién eligió a Gregorio Álvarez? Los militares lo eligieron. Eso me pregunto yo. ¿En base a qué fue presidente? Poder. Eso es obviamente movido por el ansia de poder y por el respeto y respeto total a las instituciones democráticas de nuestro país. Si hubiera sido una persona de bien, lo que tendría que haber hecho era apenas asumir, renunciar y llamar a elecciones. No lo hizo. Bien, no lo hizo. Se mantuvo en su puesto de privilegio, desoyendo el clamor popular, que además el pueblo en ese sentido se manifestó permanentemente y de forma muy contundente, que tanto es así que hizo posible que hoy disfrutemos de este régimen democrático. La lucha del pueblo uruguayo, de los cooperativistas y de FUCBAM y de las murgas y todo el apoyo que recibimos del exterior, eso hizo caer la dictadura oprobiosa que nos tuvo como protagonista durante tantos años. Que el pueblo no se olvide. No se olvide de esos años oscuros y esos años negros que tuvo que soportar Monóculo también en esos momentos. Sin poder salir al aire. Sin salir al aire. En una manifestación, en una rebeldía pasiva. Que es la, quizás el espíritu de Gandhi fue el que reinó en Monóculo en ese tiempo. Optando por el silencio. Cuando nos sentamos. Hicimos una sentada. Que había una manifestación el 18 de julio y nosotros sentados allá en Avenida Italia, casi donde termina. Solos, sin ampararnos en las mayorías. Que la gente no se olvide. Es verdad. Así que por algo es. Yo creo que está muy bien que comparezca y que se lo juzgue, porque ahora tiene los derechos que tiene cualquier ciudadano, tiene las garantías que no tenían aquellos que eran juzgados por la justicia militar. Pues bien, ahora el señor ex dictador Gregorio Álvarez tiene para presentarse a la justicia y responder lo que él sabe beneficios. De las cosas. Tiene todo lo que puede hasta mentir. Sí. Que le quedará en su conciencia. Que esa es la peor, el peor castigo. El peor castigo. Ese sin duda es el peor castigo. Así que bueno. Vamos a dejar las cosas así. Vamos a ver cómo se comporta y a ver qué tanta justicia se hace con este y señor. Y quiero ver qué tan guapo es. También. Cuando le toquen las difíciles. También. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos, porque ahora estoy caliente. Sí, sí, no es para mí. Yeah. with your old lady attitude. I got a 90 days vision and I feel with guilt from things done and seen. Your water's from a bottle, mine from a canteen. At night I hit a shot, swing for my life, sleep drop. Cause of life, it seems to get cheaper. Out in the desert with a street sweeper. The war is over, so said the speaker. With the fight suit on, maybe the hill of just a pawn. So he can advance. Remember when they used to dance. All I wanna do. Continuamos, amigos, en Monóculo. Otra noticia realmente preocupante que esta semana cobró más notoriedad de lo que uno nunca hubiera deseado que esto sucediera. Lo concreto, amigos, la noticia es que, bueno, primero, Uruguay... Déjeme ver una cosa primero. Sí. Antes que nada quiero aclarar que Monóculo... es un programa que no es homofóbico. Para nada. Somos completamente abiertos y aceptamos la orientación sexual de casi todo el mundo. Exactamente. Con una medida de respeto. Sí. Ejemplar. Por ejemplo, se puede relacionar mujeres del mismo sexo. No tenemos ningún tipo de problema. Y hasta podemos apreciar. Llegado el caso. Y eso no es ninguna fantasía. No es ninguna fantasía que tenga la mayoría de los seres humanos, porque hay muchos que no aprueban esto. Hay muchos. Y es muy feo eso. Y es muy feo. Porque no respetan. Pero lo concreto es que Uruguay ha sido incluido en la agenda gay. Y ha sido promocionado como país gay. Y es promocionado como país gay. Hasta ahí, esto tiene más o menos 2 semanas de antigüedad y podemos decir, bueno, si es que vienen turistas, sí, es aunque como sea, entran divisas. Es como Bosnia, ¿no? Está bien, contaminará, pero entran divisas. Exactamente. Y en este caso vienen los trolos, pero dejan los dólares. Exactamente. Y Uruguay en ese sentido los puede atender muy bien. Es verdad, tenemos un plantel excelente de acompañantes. Está descontado. Pero lo que más nos duele es que un país hermano como la República Argentina realice un programa de televisión llamado Bailando por un Sueño. Qué buen programa. Es muy lindo y además es muy bueno y es muy noble. Que esas cosas, esos son los ejemplos que de repente nosotros no copiamos y deberíamos. No se olvide del programa maravilloso de Canal 10. ¿Cuál? No se hace más, de con Humberto de Vargas. Ah, que... sí, no. En causa, sí, yo digo el formato de programa. Ah, el formato. Que usted dice, yo ahora no me acuerdo el nombre, ¿cómo era? No sé cómo terminó. Con un exceso de bondad. Sí, yo no me acuerdo. Pero ¿cómo se llama el programa? Bueno, amigos, ustedes si se acuerdan cómo se llama el programa que tenía antes Humberto de Vargas, por favor, escríbanlo. Y nosotros así no quedamos como que no nos olvidamos. No, nadie se acuerda. Realmente asusta a veces, ¿eh? Pero bueno. Si no se acuerdan nada. Esto, están hablando de Torrente y no saben nada. Es el nombre que lo único que saben. Torrente. Hasta ahí llegaron. Sí. Y bueno. Lo concreto es que ahora el programa de Marcelo Tinelli, un showman espectacular. Sí, una personalidad exuberante. Tiene la presencia de dos uruguayos. Ya tuvo un uruguayo el año pasado que no me gustó nada. Lo robaron. Que lo estafaron. Sí. Que lo hizo. Sí, nada menos que el padrino. Hugo Sofovich. Exactamente. No, y que le hicieron bailar con la degenerada esta de la Carroz. También. Pero ahora tienen a un traba. A un travesti, se dice traba. Sí, la muchachada dice traba. Dice traba, un travesti uruguayo bailando con un argentino. Y después, un uruguayo bailando con Florencia de la B. No, porque hay cientos. Yo creo que, que con este tipo de medidas se están ofendiendo a los cientos de miles de uruguayos que están viviendo en la República Argentina. ¿Cómo podemos ser vistos por los propios hermanos en esta situación? Sí, y además, fíjese que son... Y ellos tienen un travesti, porque tienen a Moria Kazan, que es un travesti. Sí. Y sin embargo, no, la promocionan como una diva. Claro. Y el uruguayo siempre hacen notar que es un travesti. Siempre están como con una animosidad contra él. Y ella, lógicamente, contra Abigail. Y yo lo comprendo, porque es una... anomalía contra la naturaleza. Es contra la natura. Claro, absolutamente contra la natura. Pero además, fíjese que en los dos casos, porque Florencia de la Vega también es un travesti, pero la tratan como si fuera una mujer. Como una dama. ¿Mm? Yo pensé que era una dama. ¿Vio? Porque son asquerosos en eso. Dice que el travesti es el uruguayo, pero el argentino no. Ah, es mujer. Es mujer. Es ahí hay discriminación, entonces. Totalmente. Además, tanto el uruguayo que baila con el travesti argentino, como el travesti uruguayo que baila con algún pobre infeliz argentino, van a perder porque, evidentemente, cuando van a bailar, van a tener que hacer la maniobra, aquella famosa de los bailes del liceo, del codito. La manito acá, porque a mí no me vengas con cosas raras. Exactamente. Porque hay bultos que se menean y yo los quiero lejos. No, y esto, eso impide todas las florituras que uno puede hacer en la danza. No, y además también, siempre se usa, el hombre por su conformación no puede tener la misma amplitud de piernas que puede lograr una mujer. No. Entonces los cuadros de baile quedan reducidos. Claro. No se puede lograr la misma espectacularidad, el mismo brillo que si fuera una mujer. O si no se siente un ruido. Exactamente. Y eso es descalificante. Yo creo de todas formas que esto comenzó y duele decirlo, y duele decirlo que haya sido público con una intervención del desagradable dibujo este de Matt Groening, Los Simpsons, en una oportunidad que Homero Simpson miraba un mapa de América del Sur y se burlaba sobre el nombre de Uruguay haciendo asociaciones con gay. Creo que ahí comienza la campaña de desprestigio de nuestro país, que bueno, estamos viendo ahora los coletazos, ahora está como más con estado público mayor, pero... Sí, fíjese cómo no será, sé, la digo. Cosa que tenemos los cruceros gay, ¿no? Ya son una realidad. Tenemos los cruceros y ahora la compañía Copsa ha presentado un ómnibus gay. Mire usted qué interesante. Es un ómnibus para excursiones específicamente diseñado para pasajeros gay. Tuvimos oportunidad de reconocer estos vehículos. Es uno solo, ¿eh? Sí, sí. Usted lo que pasa es que veía doble porque salíamos de allá y... Pero no tiene nada que ver. No podemos contar esas cosas, guarda. Bueno. En la terminal de Río Branco y Galicia, un lugar que además espléndido. Se notaba la diferencia con los otros ómnibus. Es rosado, brillante. Limpito. Parecía My Little Pony de los Rainbow de los ómnibus, Rainbow Bright. un Bob Esponja. Ahí está. De los ómnibus, y tuvimos la oportunidad de sentarnos en los asientos. Y debemos decir, acá hay un pequeño tirón de orejas a la compañía de transporte, el que todos los asientos tenían algún resorte flojo. El mismo. Sí, siempre. Que salía para arriba. Siempre había un resorte que digo, no digo que molestaba, pero al rato ya hacía un tanto incómodo. Claro, imagínese además. Para uno que es heterosexual. Yo claro. No sé si para una persona de esa condición. No, sí, yo no, no sé cómo es la sensibilidad de ellos y cómo. Dicen que son muy sensibles. ¿Así? Sí. Bueno, el asunto es que tenían una protuberancia, todos en el mismo lugar. Y aparentemente debe ser un problema del tapizado. Seguramente. Uno tenía que andar sentándose de costado. No lograba el acomodo. Para nosotros es incómodo. No sé, para esta gente, sí, le gustará. Yo supongo que la compañía se habrá asesorado con algún trolo. Supongo que cómo sí. ¿Qué les gusta? Yo qué sé, no sé. Supongo que sí, digo, si no están perdiendo la posibilidad de hacer dinero con esto. Pero lo que es lamentable es cómo se está identificando hoy a nivel internacional al Uruguay con un país de, y lo digo con mucha pena, maricones. Bien. Y no es así. No tiene nada que ver. ¡Hay! ¡Hay porque tienen derecho a vivir y hacer lo que pero quieran! La mayoría no es maricona. No. El que diga que el uruguayo es un pueblo maricón está muy, muy equivocado. Claro, pero es lo que le hace creer los medios. Qué increíble. Warren, vamos a otro tema musical, ¿le parece? Y sí, salimos de esto acá porque está terrible. Vamos a algo un poco mejor, por favor. Continuamos, amigos, en Monóculo y otro tema, otra realidad y otra, más cosa, y otra cosa carnal. Es verdad. Exactamente. Hoy es casi un porno Monóculo esto. Podríamos decirlo así, con todas las letras, aunque tenemos que tener en cuenta que puede haber niños escuchando Monocular. Pero este programa se puede emitir en Bolsa Negra. Es verdad, también. O sea que no hay problema. Usted que estaba mirando qué dice la gente en el chat, ¿de qué hablan? Peggy, haga un quieren resumen. Quieren bailar aparentemente. Quieren bailar. Peggy, diga qué estaban diciendo más o menos, porque mire que acá estamos controlando todo. ¿Para qué le voy a decir lo que quiera? Pero no, es que no, leí, de hecho estaba leyendo y me perdí en algún momento. Era, ¿cómo era el programa? ¿Cómo se llamaba? Desafío al corazón, sí. Decía Camaleón. Gracias, Camaleón, por el aporte. El programa que conducía Humberto de Vargas. Que realmente no entiendo por qué no está conduciendo otro programa ahora. ¿No está conduciendo? No, ahora no. Sigue siendo el locutor. Se dedica, creo, a presentaciones de presidentes. Y está, claro, estuvo en la campaña de la presentación de Washington Abdala. Pues es otra cosa, ¿no? Exacto. ¿Quiere escuchar a Washington Abdala? Sí. ¿Me gustaría? Sí. ¿Me gustaría? Bueno, mire, lo vamos a escuchar un poco a Washington. Justo hablando de lo que estábamos hablando y ahora, qué curioso, ¿no? Escuchamos, todo tiene que ver con todo. Bueno, no sé, a ver, está por acá. Porque ya hace tiempo que se merece ser el presidente de los uruguayos, Washington Abdala, sin proponérselo. Ahora sí asumió. Ya no sé si puede ser mejor que Tabaré Vázquez. Sí, está difícil, ¿no? Pero bueno, no todos pueden ser tan buenos. No, pero si sale presidente, sí, nosotros mejor lo vamos a apoyar porque es mejor, porque la gente lo eligió. Y la gente cuando elige no, el no pueblo se equivoca. No se equivoca. No se equivoca. ¿No? Así estamos nosotros. De verdad. Mejor que nadie. Viene Washington Abdala en hace un tiempo, yo no me acuerdo exactamente en qué año, pero acá ya nos presentaba la novedad de la telefonía celular, cuando los celulares así lanzaba los grandes, ya ahí ya nos hacía conocer de su intención de comunicarse con ustedes y muy especialmente con los jóvenes. Ay, mire, demoró en cargar, mire, qué lástima. Bueno, no, lo escuchamos en otro momento. Déjelo cargando y lo tiramos en cualquier momento. Porque exacto, viene al caso, ya que estábamos hablando de estos temas. Pero el tema que nos mueve ahora es una curiosa, llamativa floración del oficio más viejo del mundo en la ciudad de Fray Bentos, cerca de la construcción de Bosnia. La mega construcción de Bosnia. Sí. Aparentemente hacia allí se han dirigido trabajadoras sexuales de todo el país buscando hacer su agosto. En este caso sería su abril, su marzo. Ahí está. Junio, julio, agosto. Pero bueno. Y es todo aparentemente, según relata un diputado y gente del Ministerio de Salud Pública, es un relajo. Exactamente, está totalmente desregularizado el ejercicio de su oficio y tanto es así que han montado improvisadamente carpas y ahí atienden, hacen el servicio requerido por todos los funcionarios, ¿no? O cualquier persona que pase por ahí, por Fray Bentos que dice... Che, ¿qué te parece si pasamos para allá? Vamos para el campamento. Claro, vamos para el camping. Ya se usa lo del campamento y ya quiere decir más que nadie habla de camping cuando dicen eso. Nosotros recordamos a los oyentes de este programa que en Uruguay la prostitución es legal y tienen las prostitutas que registrarse y se les hace un examen médico cada X tiempo y tienen un carné de salud. Exacto, carné de sanidad, prostituil. La ventaja que tiene es que esa prostituta, si tiene relaciones sin protección con un individuo que tenga una enfermedad de transmisión sexual, cualquiera sea ella, durante todo el periodo que le cubre el carné de salud, no va a contagiar a nadie. Está totalmente inmunizado. Porque está con el carnet vigente. Cuando le hagan el otro estudio, ahí sí salta que está infectada. Y ahí hay que tomar las medidas. Ahí toman las medidas. Pero mientras tiene carnet vigente, dale que tarde, no tiene problema. Y muchas de estas... Es ejemplarizante. Es ejemplarizante. Muchas de estas muchachas que están trabajando allí no tienen el carnet de salud ni están registradas como prostitutas. Es verdad. Tal es así la realidad que tuvimos que ir a Fraiventos a un poco a controlar. Primero a conocerlas para ver si ejercen el trabajo en la categoría que es de esperar. Tomamos en cuenta que acá nos va el país también. Sí. Esto es una fuente de turismo interno, sobre todo. Es una fuente de turismo interno y hace poco tuvimos la triste y desagradable noticia que se había muerto un obrero chileno. Uh-huh. O sea que hay gente de otros países. Si las meretrices ofrecen un servicio como es de esperar, claro, a nivel internacional, no es raro que venga gente motivada de estas extranjeras a pasar un buen momento, ¿no? Claro, recuerdo siempre que Naná comentaba que la principal virtud de una trabajadora sexual es la simpatía. No importa en el momento de relacionarse con el cliente, muchas veces los atributos físicos. Claro, que muchas veces el cliente no va buscando satisfacer sus bajos instintos, sino compartir un momento agradable. Es verdad. Y bueno, y eso fue lo que nosotros fuimos a ver, si estas chicas cumplían o no con esa característica, cómo realizaban los servicios. La primera medida que tuvimos que tomar, lamentablemente, fue descartar a un 60% de la población porque estaban en un estado físico realmente calamitoso. Sí, no había simpatía que las salvara. No, es que no eran simpáticas. Tampoco eran gordas y antipáticas. Vamos a decirlo con todas las letras. Gordas, viejas y antipáticas. Exactamente, eso no la tomamos en cuenta. Las mandamos en una chalana rumbo desconocido. Quedó un 40% que las tuvimos que testear a todas. Para hacer un trabajo a conciencia. Claro. Y podemos decir que había algunas que eran bonitas, pero no eran simpáticas. No, pero sin embargo... Pero de todas formas hacían el servicio bien. El servicio lo hacían... No era uno que... ¡Oh! Inolvidable, pero bien. Bien, se puede decir que bien. Aprobado. Sí, o sea, vale lo que usted paga. Sí, ni más ni menos. También es bueno decirlo, y ser honesto con la audiencia, Warren, que por lo menos en mi caso personal yo pude probar a una. Ya la segunda no puedo decir cómo realizaba el servicio, porque bueno, más problema interno mío, no por mala voluntad de ella. A mí me pasó más o menos lo mismo y después utilicé filmaciones. Claro. Llamaba a la gente, filmaba. Y tenemos para editar un DVD. Exactamente. A partir de eso les vamos a decir que ya está a la venta el DVD de Monóculo en Fraiventos. Monóculo en Fraiventos. De camping. Las trolas del camping. O el camping de las trolas. El camping de las trolas se llama. Pero bueno, lo concreto es que lamentablemente. Mirar es lindo también, Uy, sí será, Warren. Sí. Fíjese toda la gente que está en internet permanentemente, siempre surgen al correo a monóculo@gmail.com, que es nuestro correo, pedidos de material de Fraiventos. Es verdad. No, a veces dice, no es necesario que sea de Fraiventos, pero nosotros como estamos siempre tratando de potenciar al Uruguay en todo lo que esté a nuestro alcance para hacer de este país algo maravilloso y hacer una campaña publicitaria, descuéntenlo que lo vamos a hacer. Por supuesto. Una pena eso. Digo, yo después me quedé hablando con algunas de ellas y me decía que de repente cambiando la dieta podía lograr otro rendimiento. No sé. Una se enamoró de mí. ¿Le escribe ahora? No, abandonó todo. ¿Sí? Y ingresó en un convento. Porque yo le dije que era imposible hacer relación. Que así no iba a andar. ¿Y qué tal? Y bueno, ahora en ese convento se convirtió en un burdel. Y todas las monjas brindan servicio También en Fray Bentos, en el convento de Fray Bentos. Es otra cosa. Sí, es otra cosa. Más señorial, supongo que será. Porque más... esto realmente no era lo mejor. No. Uruguay puede ofrecer cosas mejores. Claro, ahí están en un nivel mejor. Uh-huh. Inclusive pueden, después de si lo que cometen es para los creyentes un pecado, tienen una capilla para orar y cada tanto va un cura y se pueden confesar y ya está. Y piden perdón y ya está. Y los fondos van todos para la iglesia. Mira qué interesante. Qué interesante. También nos dice Fiasco que sí, no tienen el certificado UY 2007. Es verdad, no reúnen las características para el estándar de calidad UY 2007. Claro, pero además hay... Digo, antes de ponerlas en la chalana, les hicimos una pequeña charla de capacitación, uh-huh. porque hay muchas tareas y cosas a las que se pueden dedicar. Tenemos la escuela de cursos cortos de monóculo que da carpintería en aluminio, BBC, empujado de cobre, sí. artesanías con semillas. Y un poco les exhortamos a esas esas señoras, a que abandonaran el ejercicio de la prostitución porque había otras actividades que le podían redituar a esta altura de la vida un buen pasar o un pasar mejor. Uh-huh. Algunas le gustaba lo que hacían, que no era por necesidad también. No. También pudimos comprobar eso, que había muchas que no era el caso de necesidad, porque siempre se le atribuye a que, bueno, ejercen ese oficio porque, bueno, ¿qué otra alternativa tienen? Tienen. ¿En Uruguay? Tienen. En Uruguay lo tienen, exacto. A veces es uno influido por la información que llega de otros países. En otros países no. Pero en este... Acá tienen. Pero bueno, y si les gusta, yo qué sé. Es lo mismo que el tema anterior de los ómnibus. Sí, no, a cada no cual según su gusto. No, uno no se va a meter en estas eso. Chiquilinas trabajan en lo que quieren y ganan, les gusta y ganan dinero. Y bueno, viva la cara de ellas. Exactamente. ¿Está bien? Un tema que no queríamos dejarlo pasar porque además suponemos que muchas de ellas nos están escuchando. No, ¿verdad? Mañana llega un ómnibus de Fray Bentos con 40 bien. O sea que ya está arreglado. Sí. O sea que yo puedo ir al puerto y le aviso al barco y esto. Sí. Que bajen. Sí. Va directo, entra por la puerta, por el portón de más allá. Ah, el otro. Claro. No el otro. El otro. El de los contenedores. Ah, bien, bien. Lo invito a escuchar un poco de música, Warren. Y, sí. Bueno, todavía tenemos. Bueno. Vamos a desarrollar. ¿Qué es, esto. Bueno. Porque lo del fútbol no importa, ya sabemos, estamos clasificados, pero esto es muy importante. Vamos entonces a un poco de música, igual no tenemos limitaciones horarias, guarda. ¿Qué me importa, chacho? Yeah. Continúa Monóculo, amigos, últimos minutos. Y bueno, tenemos dos cosas que queremos celebrar. Primero, las reuniones que viene desarrollando el presidente Tabaré Vázquez, la reunión, el Congreso de Ministros, que se realiza todos los meses en alguna otra... En algún lugar del país que no es Montevideo. Aunque también se realizó. Lo que va pasando es que se van alternando los departamentos, y bueno, en este caso le tocó a San José, y más precisamente a la ciudad de Libertad. Pero hay un detallecito que queremos señalar. Es fascinante, digo. El Canal 5 ha tenido la muy buena idea de transmitir en directo las reuniones estas que se desarrollan, y son realmente apasionantes porque hablan todos los ministros, y hablan y dicen las cosas que hicieron. Y por lo general le voy a decir, que van a hacer. Exactamente. Y por lo general le voy a decir, no hablan mal de sí mismos. Y eso me gusta, porque eso reafirma y provoca autoconfianza. Claro. Que es fundamental para el ejercicio de cualquier si tarea. No... Bueno, un ministro no dura nada, si tiene dudas sobre sí mismo. Si tiene dudas, ya le fue el caso de... ¿cómo es el de Díaz? Estaba mal. Pedía licencia. Y menos mal que apareció Walt Disney, y ahí dibujó la Daisy y puso las cosas en su lugar. Pero la única crítica, y no es crítica porque a mí no me gusta criticar, nuestro, un detalle, algo a corregir, es la presencia de escolares en la sesión del ministerio. Yo supongo que fueron todos motivados por el entretenimiento. Es una de las cosas más interesantes que un niño después puede contar a futuras generaciones. Yo fui a la reunión al Consejo de Ministros. Cuando ese niño llegue a ser abuelo y le pueda contar a su nieto, se concitará a todos los nietos a su alrededor y les contará toda el Consejo de Ministros, y varias veces. Exactamente, pero creo que ahí sí nos estamos yendo un poco de la Constitución por el tema de la laicidad. A mí me preocupa mucho eso. Eso es lo único. Si no tuvieras, yo creo que no, porque en definitiva los ministros son ministros de todos los uruguayos, pero como que se podría asociar como cierto partidización del Congreso hacia la colcha de retrasos. Claro, cosa que no se da cuando los escolares visitan el Palacio Legislativo. Ahí ven todos. Porque ahí ven todos los partidos. Exacto. Me preocupa más, sabe usted, que la laicidad, el hecho de que algún escolar tenga alguna idea mejor que la de los ministros. Bueno, pero ellos no acceden al micrófono. Y pero si usted vio lo que gritan los escolares. Sí, pero bueno, no, ahí se portaban muy bien. Estaban todos calladitos. Yo creo que los eligen. Algunos, serían los abanderados. Que algunos ya no los llevan. Sí, los más revoltosos supongo no. Y no es bueno. No, los consejos de ministros tienen que ser muy tranquilos, muy sobrios, serenos. Mesurados. Porque son cosas muy importantes que se hablan ahí. Por favor, y de tanto es así que lo tienen que hacer todos los meses. Lo hacen todas las semanas. No, la reunión, el Consejo de Ministros lo hacen ese abierto. Abierto todos los meses. Un detalle mínimo, solamente eso y a otra cosa. Y tenemos otro tema que es una tragedia que nosotros avisamos, nosotros dijimos. Cuando la Sociedad de Oftalmólogos nos contrató como asesores de imagen. Nosotros le dimos unos lineamientos que tenía que seguir, pero... En formato tip. Claro. Tips. Lamentablemente, la Sociedad de Oftalmólogos, que se puso en contra de este turismo sanitario de personas que van a Cuba a operarse en forma gratuita, por operaciones por las que ellos cobran mucho dinero... Y está muy bien porque son profesionales. Estudiaron. Nosotros le explicamos una cantidad de cosas, pero ellos no nos hicieron caso. Y tan así fue la cosa que los viajes a Cuba siguieron. Hoy siguen viajando. Los oftalmólogos patalearon, pero patalearon mal. No hicieron lo que nosotros le dijimos. Sin asesoramiento. No nos pagaron. Sin escuchar, más que sin asesoramiento. Claro. ¿Y qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar. Siguieron yendo uruguayos a Cuba a operarse. Y ahora tenemos que lamentar la pérdida de un oriental. Es verdad. Un señor de 63 años, una persona que tenía toda la vida por delante, dejó de existir en la isla caribeña, en el régimen del dictador Castro. No sabemos qué medidas ha tomado Cancillería en este tema. Ahora Gagano está con el tema de la negociación. Supongo que apenas llegue a nuestro país se va a poner a tratar este tema. Pero más allá de eso, creo que hay riesgos que quienes no conocen Cuba pueden ignorarlo. Quienes conocemos Cuba, quienes conocemos mundo. Y es el tema de que en Cuba no ofrece las garantías. Tanto es así que hasta corre el riesgo una persona mal informada de que lo atienda una persona morena. Es verdad. Se han dado casos así de galenos. Son de color oscuro y atienden sin ningún problema y la gente se atiende con ellos como la cosa más normal del mundo. Exacto. Eso los cubanos. Un uruguayo está acostumbrado a eso. Además, creo que. Que además una persona que va por algo tan delicado como la vista, que ve colores, si ve a un médico de tez oscura, nunca va a creer que quedó bien de la vista. Seguramente quede se va desconfiado. Dudando de su propia recuperación, dudando de su propia vista. Y esa persona un día puede confundir un semáforo, el rojo con el verde. Y ahí, adiós mi plata. Tenemos una catástrofe. Todo generado por las ansias que tiene el gobierno cubano de cobrar. El oportunismo. Dinero, porque esto no es gratis. No, es gratis para la persona. Para la persona, pero. Acá hay un manejo de platita por atrás. Acá hay empresas transportistas, agencias de viajes. Hay tasa de embarque, hay tasa de desembarque. Hay llegado el caso algún arreglo en la aduana, uruguaya también, se puede hacer. Y las operaciones tienen su costo, alguien lo paga. No sabemos bien quién. No creamos en quimeras. Es verdad. Yo creo que paga Dios, como siempre acá en Uruguay. Que Dios tiene nombre, se llama Pueblo. Juan Pueblo paga. Juan Pueblo. No sé, creo que este hecho sí puede sentar un precedente y a partir de ahora las cosas tomar otro ribete y asistirse en nuestro país. Si Pablo Estramín optó por el hospital de Tacuarembó teniendo la fortuna del mundo, que podría asistirse en cualquier clínica del mundo y optó por Uruguay, y es Pablo Estramín, Nicolini también. Otro caso, opta por la medicina uruguaya. Creo que nos están dando grandes señales de que aquí es, estos dos exponentes sin duda lo son, líderes de opinión, que aquí es la mejor atención. Claro, además hay una cosa que es muy importante, en la salud no se puede ahorrar. Es verdad. No se puede. Hay que, llegado el momento, arremangarse, sacar la plata del colchón, lo que sea, y pagar lo que vale. Porque tratando de hacer estas manganetas de irse a operar por negros a Cuba, ahí así les va. Así le pasó. Ahí les va. Se murió. El hombre se murió. Ahora no ve nada. Así que está peor que antes. Peor que antes. Lo decimos con el mayor de respeto. Si tenemos grados, yo tengo amigos cubanos. Yo tengo amigos cubanos. Tengo amigos morochos. Tengo amigos cubanos y algunos hasta le he tocado la cabeza. ¿Qué le parece? También. Son buena gente. Son maravillosos, no tenemos nada contra la nación caribeña, pero sí. Zapatero a tus zapatos. Que hagan cumbia, cha-cha-cha, todas esas cosas, la musiquita que hacen ellos. Bárbaro. Sí. Sensacional. Que tienen buenas prostitutas. Bien. Algunas son médicas. También. Que sigan en lo suyo. Que lo hagan, perfecto, ningún problema. El tema de la medicina es para naciones más civilizadas. Por favor. Uruguay es un ejemplo. Exactamente. Warren, quedan algunos temas, pero bueno, serán para. Yo tengo un cumpleaños, me tengo que ir. Para otra oportunidad. Les agradecemos a todos ustedes que estuvieron ahí. Peggy Sánchez estuvo. Venga a saludar, Peggy Sánchez, y despídase de la gente. No, la cámara está acá. Ahora le atacó la timidez. Bueno, entonces vamos a hacer el giro de cámara. Se anima a ir cerrando, yo le A ver, no, deje, yo cierro. Yo le diría que si ella no quiere salir, no sé. No salga, ¿no? Mejor, no, es que no tiene ropa para salir. No está maquillada. No está maquillada, por eso es la típica coquetería femenina. Claro. Bueno, gente, nos reencontramos el próximo viernes. Vamos a hacer otra intentona más y después no sé qué vamos a hacer. Vamos a ver. De ya. Alguna manera seguiremos saliendo y si seguiremos ganando el dinero que estamos ganando actualmente. Amigos, cliquen en los avisos de www.monoculo.com y de esa forma contribuyen a que este proyecto, esta idea, esta experiencia se mantenga en el aire por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.